Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar de cosas que van a pasar este sábado, ¿verdad? Este fin de semana. Nos vamos a ir hasta el sábado. Y es que se presenta la primera concentración Históricos de Talavera, que se celebrará en nuestra ciudad para potenciar el casco antiguo de la ciudad. Justo, pues eso, este sábado 18 de febrero. Para hablarnos de esto está al otro lado del teléfono Roberto Ortiz Yusta, que es de la asociación. Scooter Clásico Talavera. Muchas gracias, que se me ha perdido la chuleta. Muchas gracias, Roberto. Buenos días. Buenos días. Lo primero. Buenos días, Marina, buenos días. Cuéntanos en qué va a consistir esta primera concentración histórica Talavera. Pues nada, llevamos mucho tiempo ya intentando hacer algo así y al final, pues mira, al final ya se ha hecho, ¿vale? Entre nosotros somos las motos, entre coches, entre bicis antiguas, vamos a hacer un poquito, pues eso. Vamos a hacer una pequeña exposición, las zonas de Talavera más destacadas del centro. Uh-huh. Vamos a dejar ahí nuestros hierros para que la gente los vea. O sea, van a estar en las distintas plazas, en distintas plazas del pueblo, que, o sea, del pueblo, de la ciudad, que luego nos vas a decir cuáles son. Sí. Van a estar colocados, pues, en un lado a lo mejor lo que son scooter, en otro lado bicicletas antiguas, en otro lado vehículos, ¿de qué tipo? Pues va a haber vehículos antiguos, va a haber un carrito de gaseosas de estos antiguos de la zona de por aquí. Ajá. Va a haber coches también algo militar y sobre todo pues coches antiguos de la gente de por aquí, que todavía la gente todavía tiene tiempo para apuntarse, ¿sabes? Que también es otra cosa. Muy bien, porque ¿quién puede participar en esta exposición? Pues mira, puede participar cualquier persona que tenga un vehículo de más de 25 años y se anime a colaborar con la asociación TEA también, ¿vale? Y son 5 euros, que tampoco es un dinero, nos van a dar de comer, ¿qué más queremos? O sea, y nada, simplemente llegar, dejar ahí tu vehículo clásico y ya está. Sabes que no tiene más. Bueno, porque no tiene más. Lo que no hemos dicho es que esta asociación va a favor de TEA Talavera. Sí, así que es la asociación que trata los trastornos del espectro autista. Así es. Y que, bueno, pues en Talavera está haciendo una labor encomiable con niños y no tan niños que tienen este tipo de, bueno, de trastorno. Pues de trastorno, claro. Así que es una exposición de vehículos antiguos que van a estar en distintas plazas de la ciudad. Quien quiera participar porque tenga un vehículo antiguo, ¿todavía puede hacerlo? Sí, sí, todavía lo puede hacer. Yo, si quieres, te dejo el correo, ¿vale?, donde se pueden inscribir, ¿vale? Y simplemente es una inscripción y luego la realización del pago se realiza allí, ¿vale? A partir de las 9 de la mañana habrá una mesa donde se realiza el pago y solo tienes que pagar por persona. O sea, si, por ejemplo, llega una persona que tiene varios vehículos, pues solamente pagaría una vez, no, porque hay gente que tiene muchos vehículos en Talavera, ¿eh? O sea, aquí hay paga, muchísimo clásico. Aquí paga el que quiere exponer. La gente que va a visitar no paga. No, no, la gente puede colaborar también, ¿eh? Vale. Va a estar allí la mesa de... Y la gente que quiera colaborar con 5 euros, pues se colabora con 5 euros. ¿Y vale. ¿Cómo puede colaborar? ¿Va a haber en cada plaza una mesa para que la gente colabore voluntariamente? Sí, más o menos será así. Más o menos será así. No sabemos todavía, pero creo que va a haber... creo que solamente va a haber una. Ya. No sabemos dónde se va a poner todavía. Eso sí que no lo sabemos todavía concretado dónde. ¿Sabemos ya qué plazas van a estar ocupadas por vehículos? Cuéntanos. Sí, mira, las motos clásicas, o sea, Vespas... que las clásicas, nuestro, hablamos Vespas y Lambretas. Sí, Vespas y Lambretas, el scooter clásico Talavera, del Club Vespinos de Talavera, y un grupo que se llama Amigos del Motor, de aquí de Talavera también, ¿vale? Todas esta semana la Plaza del Pan. Vale. ¿Vale? Luego, clásicos de la Reina, que es otro... Esto de aquí, otra asociación. De coches, clásicos de la Reina. Esto va en carnicerías, en la muralla. Ya. ¿Vale? Évoran Veteran Car van en la Plaza Ruiz de Luna, cerca del casco viejo, ¿vale? Del bar que hay ahí. Y luego, un carrito de helados que te he dicho y un carrito de gaseosa, eso es lo más seguro que vaya enfrente de la Plaza del Ayuntamiento. Ya. ¿Vale? La Palmera. Luego, motos justo en antigua en la zona de la muralla. Y cerca también del puente romano, también pondremos algo porque creemos que al final se va a animar más gente. Qué bien. O sea, toda esa zona va a estar cubierta de clásicos. ¿Tenéis ya más una, sabes ya el número de inscritos que hay hasta ahora? No, todavía no se sabe. O sea, sí sé más o menos, pero yo creo que alrededor de los 100 vehículos. O sea, de momento ya hay unos 100 inscritos. Sí. Vale, sí. Pues muy bien, ¿no? Entre coches, claro, estoy contando bicicletas va a haber bastantes. Ya. Bicicletas va a haber bastantes porque hay muchas. Es que la verdad que hay mucha afición en esto, ¿sabes? O sea, nosotros como Scooter Clásico Talavera, pues ya nosotros llevamos 10 años en esto y la verdad que cada año nos sorprendemos más de la gente que viene a vernos. 10 años hace que existe este club. Sí, bueno, sí, de esto sí. Vamos a aprovechar para decirle a nuestros oyentes que precisamente el próximo miércoles, en este mismo programa y a esta misma hora, así que tienen todos ustedes una cita, vamos a tener a Club Scooter Clásicos Talavera aquí en nuestros estudios. Entonces, bueno, pues ya hemos adelantado que llevan 10 años, que si ustedes quieren saber la andadura de este club durante 10 años, los 10 últimos años, que bueno, pues que tienen que sintonizar el 95.0 o a través de internet en oidradio.com Talavera, Radio Talavera, podrán escuchar la entrevista que les hagamos al Club Scooter Clásicos Talavera aquí en nuestros estudios. Hoy nos queremos centrar tan solo en el sábado, pues para tener más cosas que hablar el miércoles, ¿no? Sí, así es. Así es. Muy somos bien. Un club que nacimos en el 2007 y empezó poca gente, o sea, yo llevo poco tiempo, o sea, llevaré 4 años o así, uh-huh. Y empezó poquita gente, pero esto ha ido creciendo y ya somos más de 30 personas en el club y la verdad que cada vez con más ganas de hacer más cosas y cada vez con más gente animándose a esto. Qué bien, pues Roberto, tendremos oportunidad de conoceros mejor el próximo miércoles, como ya he anunciado. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, a todos nuestros oyentes, historicostalavera@teatalavera.com, si quieren inscribirse, ¿cierto? Sí, así es. Toda la gente que se quiere inscribir, de verdad que animaros, que es para una causa bonita y ahí estaremos, ¿vale? ¿Con cuántos años se considera un coche clásico? A partir de 25 años. A partir de 25. Uy, pues yo estoy ya puntito a puntito, ¿eh? A partir de 25 años, pero vamos, hay coches clásicos y motos clásicas que las ves y parece sacas del taller, ¿eh? O sea, eso también te lo digo. Bueno, aunque tengan 25 años... Seguro que están mejor cuidados que muchos que tienen menos. Sí, hombre, nosotros tenemos motos en el club como de 50 años, ¿eh? Y podremos verlas este sábado. Sin problema. Muy bien. Allí os esperamos a todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti. Que haya mucha suerte, que vaya mucha gente tanto a verlo y colabore como participantes. Así es. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta el miércoles, ¿eh? No te olvides. Hasta el miércoles. Adiós. Hasta.